Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar nuevamente a un final de semana. Queremos agradecerle especialmente la atención de ustedes, su compromiso con este programa. Y también invitarlos para que usted sintonice la radio, asista o si es, tiene acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, donde encontrará algunos de estos audios y otras reflexiones en relación al tema que hemos estado conversando. Así que son bienvenidos y gracias por la contacto que tienen con nosotros. El tema que estamos conversando en esta semana tiene bastantes aristas. Nos habla de esta condición del ser humano. Aquí hay una frase que me quedó sonando y yo la voy a resaltar. Dice: por tanto, la terminología bíblica muestra que el pecado no es una calamidad que sobrevino súbitamente a la humanidad, sino que es el resultado de una actitud activa y una elección consciente por parte del ser humano. En otras palabras, Pablo tiene razón cuando dice que si tú eres duro, que no cambies, estás liquidado y vas a recibir las penas del infierno, va a decir así, porque Dios ha dado todas las herramientas, Dios ha puesto todas las posibilidades para que el ser humano cambie, incluso ofrece en el peor de los casos, si no ve ninguna solución, que Dios puede suplantar, y de hecho lo hizo, pagó todo el precio del pecado de la humanidad. Y la decisión es nuestra, y ojalá que todo el estudio del libro de Romanos nos haga a nosotros cambiar, tomar una posición activa en relación a la salvación y darla a conocer a otros también. Bueno, tal como dices, el pecado no es ausencia del bien, sino es no alcanzar las expectativas de Dios. Es un curso impío que el ser humano ha elegido deliberadamente. No es una debilidad por la cual los seres humanos no pueden responsabilizarse, porque el ser humano en la actitud o el acto de pecar deliberadamente elige rebelarse contra Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Generalmente decimos caímos como algo sorpresivo, pero la verdad es que el pecado empieza a actuar con anticipación en nuestra mente, empieza a incubar en nuestra mente hasta lograr el objetivo de llevarlo a la práctica. Entonces es muy difícil que uno pueda pensar de que, en el caso de Eva, por ejemplo, Eva se acercó al árbol, empezó ahí, y cuando la serpiente le habló, ella, en lugar de haber razonado de que los animales no hablaban, solamente los seres humanos podían hacerlo, ella empezó a dialogar con la serpiente. Entonces, fue un proceso, no fue algo, la caída de Eva no fue algo sorpresivo. Como cuando tú vas caminando, por ejemplo, y alguien te hace una zancadilla y tú vas al suelo. Fue algo sorpresivo así. O te empujan, una cosa así. Pero en este caso no es así. En el caso de la tentación, generalmente esta empieza a incubarse en la mente. O lo que le sucedió a David. David estaba en el terrado, dice, de su palacio, y de pronto empezó a mirar a esta mujer que se estaba bañando. Él podía haber reaccionado y haberse quitado de ahí, pero en lugar de eso continuó mirando, y eso lo llevó a luego a que el pecado se concretara y él tuviera que lamentarlo después tremendamente por las consecuencias que trajo. Claro, fueron terribles realmente las consecuencias en la vida futura, a pesar de que Dios perdonó a David, ¿no es cierto? Incluso dijo que era el pensamiento de él, el de David, qué sé yo, tenía el pensamiento de Dios David, pero sufrió terribles consecuencias. Hay una situación bastante compleja a veces, porque uno espera que en realidad nosotros vayamos cambiando, pero hay personas que dicen que el mundo, la humanidad, está mejorando. Y a veces cuando uno analiza el avance científico, las cosas, las comunicaciones, efectivamente estamos mejorando en ese sentido, porque Tú puedes estar mirando algo que pasa en el otro extremo del mundo casi simultáneamente. Digo casi porque se demora un poquito la transmisión. Pero puedes conversar con personas, no importa dónde estés. Esta tecnología nos ha llevado a que el mundo esté avanzando, pero ¿será que la humanidad está mejorando? ¿Y qué argumentos podríamos tener para decir que efectivamente no es así? Bueno, creo que nadie podría negar que la inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alcanzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan con esta osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevalece. No es el dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Entonces, si nosotros vemos la condición sin tratar de justificar nada, que veamos la realidad de lo que está aconteciendo, no se trata de ser pesimistas ni tampoco ser puritanos. No, estamos viendo lo que está aconteciendo. Y yo creo que estamos viendo una realidad, por ejemplo, en el mundo, que sobrepasa quizás el pensamiento que en algún momento nosotros teníamos. Porque al analizar las leyes que se están dictando actualmente, son leyes que están protegiendo la inmoralidad en realidad. Así Pero es. están siendo aceptadas por Pero el se mundo en justifica, general. todo tiene Claro. justificación ahora. Las expresiones que van en esas leyes tienen una idea de bueno, pero de ser todos iguales, pero no iguales en el sentido de rebajar lo que es la persona. La verdad es que es bien complejo esta situación, pero que el Señor nos dé sabiduría para nosotros permanecer fieles a los principios de Dios, a lo que Él nos ha dejado, y no alejarnos tanto que después empecemos a encontrar que si es bueno, no es tan malo. Y si todo el mundo lo hace, si todo el mundo corre hacia allá, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Son expresiones que nos pueden dejar fuera del cielo justamente lo que Dios ha prometido. Y lo peor que Dios ha colocado tantas herramientas para alejarnos y separarnos y tantas advertencias que Él ha dejado en su palabra. Estoy pensando, por ejemplo, cuando Isaías actuó, cuando Jeremías actuó como profeta en un pueblo que iba hacia la corrupción, tantas advertencias que le hicieron. Tantas advertencias que Dios mandó por medio del profeta y aún así ellos siguieron en su idolatría, en su desenfreno, incluso tratando de eliminar a estos profetas porque le estaban hablando cosas que ellos no Y en querían. muchos casos lo hicieron, ¿eh? Y lo hicieron. Bueno, vamos a los siguientes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.